parece que ciertas cosas se te olvidan, como si no hubiera sido suficiente para ti. Dices que ya no puedes seguir así. Hablas tanto y tan seguro que parece que te fueras a ir. Pero también la verdad es otra y no la ves, porque me das la oportunidad para dejarte ir. De una vez por todas me obligarás a decidir. Quizás lo dudes tanto que me dejes a ti. Quizás definitivamente sea lo mejor para mí. Necesitas recordar y aprender a olvidar. Por más que quieras lo que digas, no te irás. Seguirás sin darte cuenta y solamente hablarás. Dirás que no sientes nada y hablando sin pensar. Pero no es verdad, los dos sabemos bien, no es verdad. Y aunque yo lo quiera incluso, no te irás. Sigues diciendo lo mismo, pero aún aquí estás. Acabemos con los reproches, piensa y decídete. A pesar de todo lo que digas, yo lo sé muy bien, que no te vas, te vas a quedar. Suponías que yo creía, pero no es verdad. Y al final cuentas serás el que nunca entendió de lo que se trataba amar. Yo te voy a enseñar. Necesitas recordar y aprender a olvidar. Por más que quieras lo que digas, no te irás. Seguirás sin darte cuenta y solamente hablarás. Dirás que no sientes nada y hablando sin pensar. Pero no es verdad, los dos sabemos bien que no es verdad. Aunque incluso yo lo quiera, no te irás. Tú no te irás.